Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Pat Metheny fue considerado desde su infancia un niño prodigio. Su hermano trompetista fue quien lo inició en el jazz. Si bien su primer instrumento fue el corno francés, a los 12 años agarró por primera vez y para siempre una guitarra. Hoy vamos a escuchar su disco solista de 1978, New Chautauqua, con una duración original de 39 minutos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco New Chautauqua, del guitarrista y compositor norteamericano Pat Metheny, de 1978. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Después de desarrollar su técnica a una velocidad asombrosa, gracias al estudio de clásicos maestros como Wes Montgomery y Charlie Christian, Metheny ganó a los 15 años una beca otorgada a jóvenes músicos por la revista Downbeat. Luego, ingresó también becado a la Universidad de Miami. Poco después, a los 19 años, ya daba clases de guitarra en la prestigiosa Escuela de Berklee. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Cuatro hojas, boleto capicúa, ristras de ajo, atando cinta roja para la envidia. Y sin pasar el azar, de mano en mano, ¿no viste que venía un gato negro cruzando por delante de tu paso? En gualicha da igual, talló la yeta, un cabulé. La obra de Metheny incluye composiciones para guitarra sola, pequeños grupos, instrumentos acústicos y eléctricos, orquestas, piezas de ballet, con ejemplos que van del jazz al rock. Nacido el 12 de agosto de 1954 en un pueblito rural de Missouri, fue otro ejemplo de cruce de estilos como lo había hecho Miles Davis en los 60. Así, contribuyó a la popularidad del jazz en la generación de los 80. Thank you. Las primeras influencias musicales, Metheny las recibió de la música clásica y otros géneros, como el country y el jazz de las grandes bandas. En ese periodo, estuvo fascinado por la música de John Coltrane y por algunos rockeros como los Beach Boys y sobre todo los Beatles. The Beat Bones fue su primer grupo formado con los amigos del barrio. Su debut como músico de jazz se produjo en 1969 con su siguiente grupo, New Sound Trio, tocando piezas de Wes Montgomery y Sonny Rollins. En julio de 1970, a los 16 años, tuvo una experiencia memorable: tocar con Herbie Hancock. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy el disco New Chautauqua, del guitarrista y compositor norteamericano Pat Metheny, de 1978. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Los estudios universitarios de Metheny se iniciaron en 1972 en Miami, en dos carreras incompatibles, economía y música. La primera, para conformar a sus padres, la segunda, por su talento. En 1973, dejó la universidad para ingresar como profesor en Berkeley. A principios de 1974, con 19 años, debutó en Nueva York en la banda de David Friedman y, en abril, en la de Paul Bley. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco New Chautauqua del guitarrista y compositor norteamericano Pat Metheny, de 1978. Metheny desembarcó en la escena internacional del jazz a los 20 años, en 1974, cuando se incorporó a la banda del vibrafonista Gary Burton, con quien participó en 4 discos. A los 21 años ingresó en las filas del sello alemán ECM, en el que llegó a grabar 10 discos. Con el lanzamiento del primero, en 1975, Bright Size Light, reinventó el sonido tradicional de la guitarra en el jazz para una nueva generación de ejecutantes. Thank you. fines de 1976, luego de su último trabajo con Gary Burton, dejó el grupo y formó la primera versión del Pat Metheny Group, con quienes grabó Watercolors. En 1978, Metheny grabó en 3 días un memorable trabajo solista, New Chautauqua, que vendió 200.000 copias en 4 meses, lo que estamos escuchando hoy. Moses Metheny, el bisabuelo de Pat, fue miembro de una organización de minstrels llamada Chautauqua, que solía actuar por el medio oeste americano. Cuando el Pat Metheny Group comenzó sus primeras giras a lo largo y ancho de Estados Unidos, Harrison Metheny comentó a su nieto que lo que estaba haciendo era una especie de nuevo Chautauqua o New Chautauqua. La anécdota sirve para presentar un disco intimista donde un Pat Metheny de 25 años compuso todos los temas y tocó todos los instrumentos. Aquí escuchamos el disco New Chautauqua del guitarrista y compositor norteamericano Pat Metheny de 1978. Fueron sus temas New Chautauqua, Country Poem, Long Ago Child, Fallen Star, Hermitage, Sueño con México y Daybreak. Dedicamos el programa a Kalac y Polanco. Chao. Thank you. Thank you.